traído, me han traído café de algarroba, producto artesanal 100% orgánico, contiene calcio, hierro, fósforo, sales minerales y proteínas, es altamente energizante, con esto serás inmortal, dice abajo. Productos artesanales, agua de los molles. Agua de los molles. Ay, acá hay un teléfono. Y también una mazorca, un choclo, un maíz. Lleno de granos color amarillos. Y recién decía que maravilla que este grano vos lo pongas en la tierra y salga una planta exactamente igual, con el código genético y todo, y no algo híbrido. Lo genéticamente manipulado a mí no me preocupa tanto como lo híbrido. Lo híbrido que no sirve para más nada nunca. Se corta ahí la vida. Se corta la vida ahí, claro. Ya está, se terminó. Y bueno, este por antigüedad no paga patente. Este viejo. Bueno, ¿quiénes son ustedes? Preséntense, por favor, se los pido. Ah, bueno, arranca. Eso puede ser. Sí. ¿Quiénes somos? Ya es otra cosa. Ajá. Que todavía no está resuelto. Nosotros, en el caso, somos una pareja de familias que hemos decidido hacernos campesinos, volver al origen de como nuestros abuelitos y nuestras abuelitas. Sí. En el caso mío, yo me llamo Marcos Servilla. Ajá. Acá, oriundo del paraíso del norte cordobés, de Dianfune. ¿Y la patrona? Valeria Chapa. Valeria. Chapa. Marco y Valeria, che, y ¿qué es esto de haber decidido? ¿Por qué? ¿Dónde estaban antes de haber decidido? En Tras las Sierras. ¿Pero dónde vivían? En Villa de las Rosas, el Valle Tras la Sierra. Un pueblo. Bueno, ¿de ahí se fueron al campo? Y de ahí al campo. Claro. Más al campo, porque ya Villa de las Rosas es el campo. No, ahora estamos en el campo. Tenemos un vecino cada... Para un lado tenés que hacer 7 kilómetros para ir a lo de un vecino, y para el otro tenés que hacer 9. Sí. ¿Y por qué la decisión de irse al campo? ¿Qué pasó? Si ustedes hubiesen estado viviendo en Callao y Corrientes, en Buenos Aires, por ahí entiendo rápidamente, pero viviendo en Villa Las Rosas. No, ya, un paraíso, sí. Ni siquiera, ya antes éramos de acá, bien de la zona, ¿no? Sí. Yo vivía en Funes, que también es muy chico, tranquilo, sí. Y bueno, más de la falda, pero... La decisión de ir ahí también, son muchas las razones, ¿no? Sí. Porque uno no puede hacer ojo ciego a la calidad de alimentación que estamos teniendo hoy, básicamente, ¿no? Comemos mierda. Mierda. O sea, eso trasciende, ya no importa si sos un copado, si ideológicamente sos de acá o de allá, si sos de qué religión. Eso lo entendí. Escalón número uno de la vida, alimentación, básico, ¿no? Sí. Los niños, nacieron las hijas, la primer papita que le estábamos dando ya era de esa que no queremos, entonces dijimos, bueno, hay que rajar. El tema que queríamos nosotros... No era tanto rajar, no era la idea rajar, ir a meterse al monte donde vivíamos. Necesitábamos un terreno para hacernos nuestro rancho. Sí. Y que en ese terreno contar con una dimensión en la que podamos hacer la chacra, donde podamos tener los conejos, las gallinas, las cabras. Ajá. La vida de la de ¿no? De esta, de poder producirse, ¿no? Creo que de las únicas formas que hay es poder... ¿Hace cuánto que están haciendo eso? 2 años. Dos años que ¿Ya es ahí. Autosustentable eso? No. Todavía no. ¿Qué le falta? Tenemos la casa construida, tenemos las gallinas, los pollos, los conejos, la chacra grande, ajá. Pero el nivel de producción no es suficiente como para sustentar nuestro alimento completo. Ah. La idea es producir el alimento completo o producir un excedente que se pueda canjear por otras cosas. También. Sí, más que nada desde ahí, ¿no? No es tampoco que queremos hacer nuestro el aceite nosotros mismos, ¿no? Sino que poderlo canjear, sí. ¿Qué es lo que sucede, no? Los excedentes uno va haciendo trueque en en las distintas ferias regionales de productores orgánicos, que se le llama ahora, que también sería algo parecido a lo que hablabas del maíz, ¿no? Sí. Parece algo nuevo, que algo era, nuevo, era lo natural. Era lo normal cuando uno era changuito. No hace tantísimos años que esto era algo normal. ¿Mucha gente está haciendo lo que ustedes hacen? ¿Conocen muchos casos o el de ustedes, al menos en la zona, es... No, bastante... lo nuestro, lo particular que tiene lo nuestro es que estamos en el medio del campo de verdad, que tenés que meterte camino acá de San Marcos, tenés que hacer 30 kilómetros para adentro de unos caminos terribles. ¿Electricidad? Donde no hay señal, no hay electricidad, el agua de pozo. Ajá. pero digamos, sí, muchísima gente por suerte está haciendo esto en otros entornos, no sí. tan metido dentro del monte, sino más en el pueblito, a las afueras de San Marcos. ¿Cuáles son las contras de este proyecto, patrona? Cuando yo pregunto lo de la electricidad, porque hay algunas cuestiones que bueno, a las cuales no habría que negarse. Uno se niega porque por ahí no hay, en ese caso. Uh-huh. Pero ¿cuáles son las contras de este proyecto? Bueno, estamos muy alejados en todo sentido. Los caminos, por ejemplo, son muy difíciles de transitar. Llueve y estamos incomunicados con el exterior. Sí. Eso nos dificulta un montón de cosas. Vivir en el campo te quita el acceso a la salud, por ejemplo, como algo normal. Él, por ejemplo, tiene que operarse y es muy trabado todo. Para un campesino es muy trabado ir a un médico, es muy trabado hacer un trámite de algo que le corresponde. Son muchas las trabas que tenemos. Pero... ¿hay algún pero o no? Pero, sí, digamos, pero por suerte todo lo demás es alucinante. Sí. O sea, esto queda chiquito al lado de... Okay. Digamos, estas cosas se agravan en esta época. Por ejemplo, estamos en época de lluvia. Sí. ¿No? Nosotros quedamos, el año pasado que fue la lluvia fuerte de febrero, que inundó el Sierra Chica y demás, nosotros quedamos anegados completamente. Los tres caminos para entrar o salir no había forma. O sea, había que encarar caminando. ¿Y la casa está en un altito? Sí, la casa no sufrió problemas de inundación y esas cosas. El rancho, hemos hecho un lindo rancho de piedra y barro, ¿no? Sí. Pero sí, el tema de que se te complica para ir al pueblo. Más que nosotros, aclarando de que no somos campesinos de crianza, ¿no? Ajá. Llegamos de cero a un lugar, empezó toda esta aventura de cero y con la satisfacción de saber de que es posible que te estás viviendo en un lugar que es alucinante. Ah. La verdad que es alucinante. Che, ¿y la música cómo entra acá? ¿O cómo sale? No sé si entra o sale. Y la música es algo que viene con nosotros de hace muchos años, ¿no? Sí. Yo tuve la suerte de haber sido ahí de Dianjuni, como te decía, donde el folclore, ¿no? La música popular, uh-huh. A mí me ha criado, tuve la suerte de nacer en un barcito donde se copeteaba y se guitarreaba, ¿no? Y escuchaste todo. Y escuché un montón. Sí. Si bien de adolescente, a mí me agarró un poco más el tema de que me encaminé bien, ¿no? Ahí en ese camino. Pero después la música vino de la mano siempre nuestra y yo ya venía tocando en distintos proyectos, había hecho muchas cosas. Pero la verdad que después la conocí a Vale y que ella, sin saber, ella no sabía que era bombista y no lo sabía. Ah, mira. Nunca había tocado bombo y ya era bombista. Le dimos los palitos y ya sabía. Pues yo creo en eso, ¿eh? Sí, sí. Yo creo en eso. No, en acá te dieron un caso. Se producen descubrimientos a una altura pero de pero así la vida. Te digo que le dimos los palitos y ya está, escucha. Vamos. Ya sabía todo, no es que tenía facilidad, ya lo sabía. Y de ahí empezamos a tocar juntos, ¿no? Porque yo empecé a escribir y fui abriendo un poco de reproducir el cancionero tradicional y empezar a hacer canciones más que tienen que ver con uno, una necesidad. Sí. Aunque no soy compositor, casi que no se lee de corrido. Pero de ahí vino la música y siempre fue nuestra aliada, ¿no? Por momentos viviendo allá en Villa de las Rosas. Teníamos este proyecto del trío Chuncano que había empezado a caminar, que estaba empezando a dar su sustento, ¿no? Que podíamos trabajar de esto. El trío se completa con el sujeto que se acaba de ir a la feria. Esta es la versión de acá de esta zona. Ah, la versión zonal. Claro, porque la otra versión hay otro bombista y hay otro vientista y charanguista que están en Tras la Sierra. Eso, eso no los pudimos convencer. De que se vayan de ahí un rato, aunque sea. No, claro. La música venía siendo algo muy fuerte, es algo que a uno le sucede, ¿no? Es algo. Pero la verdad que cuando llegó el momento de tomar la decisión, dice, viví el campo, todo lo de este proyecto quedó así, quedó ahí apartado hasta que lo más verdadero que nosotros sentimos que es esto de producirse el alimento que todavía, imagínate, no podemos satisfacer ese escalón número uno de como nosotros pretendemos que sea, ¿no? Sin fanatismo, nada. No, algo básico, pues ya no podemos, es una cosa que no se puede. Nada de dogmas. No hay nada que lo justifique, nada. Está bien. Así que dejamos eso de lado y ahora que ha pasado este tiempo, la música nos ha ayudado en esos momentos porque vos te vas a vivir al monte, ¿no? Al campo. Sí. Pero no sos hijo de papito rico que te manda a vos la platita. Un giro. Claro, un giro postal. No sos para nada de eso, ¿no? Que es algo que sabe suceder. Empezar de cero, de cero, te hablo de tener que ir a limpiar el lugar, desmontar a machete, pico, todo de cero, en la lejanía y construir la casa y demás. Eso implica un trabajazo que lo hicimos con muchísimo placer y alegría. Hemos aprendido, nos hemos fortalecido de hacerlo, pero necesitábamos dejar todo lo demás. O sea, eso era... Pero dentro de todo eso demás que decís que dejaron, la música también se alejó. Sí, sí, la verdad que sí. Es más, no tocábamos nunca. Claro. Te iba a contar de que la música, por haber sido nosotros viajeros en algún momento y demás, nos salvó las papas, como decimos nosotros, en los momentos que... Porque este proyecto va a empezar de cero y lo empezás a gestar y a laburar, pero lleva todo un tiempo, no es que vos arrancás hoy con un pollo y mañana lo carneás. Sí, sí. No, eso pasa allá donde lo crían los otros, que en una semana. Es todo un tiempo. Es todo un tiempo en el que vos tenés que mantener, te tenés que mantener. Si no tenés una espalda, estructura económica que te lo permita hacer en el tiempo, es más complicado, no imposible, pero que como lo estamos haciendo. Entonces la música nos afó a nosotros a tener que ir al pueblo a tocar en las parrillas, pasar la goya. Seguro. Empezó a buscar contrataciones. Seguro. La música fue lo que nos empezó a hacer zafar. Sí. Hasta que después empezamos a producir, a recolectar los frutos de vuelta, a esperar la temporada de recolección, moler, vale con las cremas y todo, empezó a hacer cosas para irse las rebuscando. Seguro. Pero nada, nada creo que nos va a hacer a nosotros irnos de ahí. ¿Me trajiste algo de música para que escuche? Sí, pero la tengo acá guardada en la guitarra. Si se puede ser así en vivo. Usted hágalo y hágalo. Hágalo. Vamos a ver qué sale. Hágalo. Pito, acá una chacarerita. Ayudándolo a don Pablo Raúl Trujillo, que él hizo ese escondido. Que todavía lamentablemente sigue vigente, como la pucha con el hombre, ¿no? Ajá. Son letras que en aquellos tiempos que eran del mismísimo dolor, ¿no? Que sentía la persona de ver a la sociedad como estaba. Y han pasado tantos años, como 3 décadas y algo desde que se hicieron esa canción. Y ahora habría que agrandarla. Así que yo escribí esto que se llama Las miserias del hombre. Ahí una está. Chacarera doble. Digo para la gente que está escuchando la casa, si tienen ganas de correr la mesa y demás, una chacarerita doble. Así es la cosa en las calles, la gente lleva una venda que solo le deja ver lo que el bolsillo le llena. Se van secando por dentro de su hermano, ni se acuerda. ¿Dónde se ha ido a vivir la dignidad de mis paisanos que le ponen precio a su alma como si fuera un cacharro? Se conforman con migajas del trabajo, poco se habla. Dádivas, clientelismo político, asistencialismo, compadre. La otra noche a la Ramona el diablo en 4x4 vino pa' un duelo tramposo que él solo se había inventado. Le engaño con un papel y a la tierra le ha robado. Es por todo esto que pasa que yo le canto estos versos. Ya me llora el corazón, lo mismo le pasa al cielo. Muere triste el horizonte por las miserias del hombre. Por andar rastreando el monte, un viejo duende me he pillado. Lloraba desesperado por lo que había pasado. Eran hombres en camiones, todo el monte se han llevado. Monte pan del pueblo, nada queda por mis pagos. Ya no se hallan campesinos, huyeron desesperados. Ahora todo es pampa y soja, un genocidio ocultado. Ilegalizado por el gobierno de la provincia de Córdoba y de la mismísima nación argentina.